Muy buenas tardes, bienvenidos a Sonidos Corales, el programa sobre música coral aquí en Radio Berriozar en el dial 100.8 y bueno, a cargo de la coral El Carrequín de nuestro pueblo. Como ya os avanzamos la semana pasada, este domingo anterior la coral El Carrequín tuvo concierto en Alberite, un pueblo de Logroño, y vamos a empezar hoy un poquito contándoos la crónica de aquel día. Este concierto surge de un intercambio que en mayo hicimos con esta coral. Ellos vinieron aquí y entonces este domingo nos tocó a nosotros devolver la visita y visitar el bonito pueblo de Alberite. Alberite es un pueblo de 2.000 habitantes, como digo, de Logroño. Y a continuación paso un poco a leeros y a relataros un poco la crónica de cómo surgió, cómo pasamos este domingo. Mejor siempre es posible, pero qué bien lo pasamos. Qué gran amabilidad, cordialidad y cómo se lo curraron. A eso de las 11:30 llegamos a Alberite, en Logroño, un pueblo de unos 2.000 habitantes. Allí se encontraba Armando, componente de la coral de Alberite, el cual nos condujo hasta la iglesia donde daríamos el concierto. Durante el trayecto hasta la iglesia paramos en una bajera a saludar a otros componentes de dicha coral, los cuales estaban preparando el plato fuerte de la comida que ese día nos iban a regalar. Un buen calderete. Tras saludar a dichos cocineros y cocineras, llegamos finalmente a la iglesia del pueblo. Grande, con un bonito campanario, en cuyo centro había un reloj anunciando las 12:10 de la mañana. Armando nos enseñó la iglesia, dónde podíamos situarnos, el lugar donde podríamos cambiarnos de ropa, y nos dispusimos a calentar un poco las voces, a repasar un poco las canciones que íbamos a cantar en misa, un poco para situarnos y a hacernos con el sitio. A la una comenzaba la misa amenizada por nosotros, y tras esta, nuestro concierto. Comenzamos enérgicos, contentos por lo muy bien que nos habían recibido, con ganas de disfrutar y que aquel público que tanto calor daba al espacio disfrutase y vibrase con nuestras voces. Una tras otra fuimos haciendo nuestras 14 canciones. Nerea, nuestra directora, explicaba el contenido de cada canción. Yo personalmente disfruté como nunca y mis compañeros creo y sentí que también. Para finalizar, cantamos Adeste Fideles, un villancico, dadas las fechas próximas que tenemos. Cantamos con nuestros compañeros de Alberite, el cual fue un momento muy emocionante. Los aplausos y sonrisas de las personas presentes a algunos nos emocionaron, a otros llenaron de júbilo. En fin, ¡qué bonito! Tras esto, una estupenda comida para hermanar los dos grupos. Comida casera, sencilla, llena de cariño. De entrantes, pimientos asados, ensaladas variadas, espárragos, embutidos, todo de excelente calidad. Y de plato fuerte, un buen calderete. ¿Cómo no? Cánticos en la sobremesa. Además del detalle a cada componente de una botella de vino embotellada por las bodegas del pueblo. Bueno, desde aquí, esta breve crónica, pero sobre todo quiero mandar en agradecimiento de parte de la coral El Carrequín un gran gracias y un fuerte abrazo al pueblo de Alberite. Estupendo la acogida, cómo nos trataron. El concierto creo que fue muy bien. Y bueno, desde aquí, las gracias. Y también quiero mandar las gracias a ese nutrido grupo que nos acompaña, a la coral de aquí, Vecinos de Berriozar. Se puede decir que es nuestro club de fans. Allá donde vamos viene este nutrido grupo, el cual desde aquí también me gustaría mandar un fuerte beso, un abrazo y que sigan acompañándoos y que les siga gustando la actividad coral que el Carrequín de Berriozar realiza. Un fuerte beso a todos ellos. Bueno, el CD que vamos a escuchar hoy es música de Navidad y el grupo coral se llama Sonamos y van a estar acompañados del Quinteto de Viento Municipal de Olavarría. Espero que disfrutéis los siguientes villancicos. Thank you. Thank you. Is there, oh, no. Bueno, qué bonito. Estos villancicos internacionales. Seguramente que algunos los tenéis más conocidos, lógicamente son villancicos tradicionales españoles, y el resto pues han sido villancicos ingleses, villancicos chilenos, otros que son a nivel internacional conocidos y no tienen una procedencia en concreto. Pero bueno, pues os recuerdo que hemos escuchado el Quinteto de Viento Municipal y el Grupo Coral Sonamos de Olavarría en Argentina, ¿de acuerdo? Y bueno, no nos queda mucho más. Vamos a repasar la agenda de esta semana. Mañana miércoles vamos a poder disfrutar en el auditorio de la Casa de Cultura de Villava de dos estupendas corales, la Coral San Miguel de Orcoyen y la Coral San Blas de Burlada, a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura de Villava. El próximo sábado, día 3, que es el día de Navarra, Navarra se va a llenar de música, de música coral y de música de bandas. Como todos los años, el gobierno de Navarra organiza este día y a las corales nos distribuye por diferentes pueblos y las bandas de música lo mismo, por diferentes pueblos de la geografía navarra. Así que en concreto a la coral El Carrequín de Berriozar le ha tocado en Isaba y el concierto será a la 1 de la tarde en la iglesia de dicho pueblo, en Isaba. Esperemos que nos salga un día estupendo y podamos disfrutarlo. Así que, bueno, os recordamos que la Coral El Carrequín está abierta a todos vosotros. Ensayamos los lunes y los miércoles de 8 a 9 y media de la tarde en la Escuela de Música de Berriozar. Os animamos, sobre todo, bueno, porque creo que es una actividad estupenda, alegra el alma, el espíritu, hace relaciones sociales, estás activo. Son todo beneficios, así que estas personas que están en casa, que no saben muy bien qué hacer, bueno, yo les animo a que por lo menos lo prueben y así sientan los beneficios de cantar en grupo música coral. Y bueno, mucho más, nada, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, la semana que viene, como es día 6, no habrá programa, así que bueno, que paséis unos días de descanso buenos, que los disfrutéis como mejor creáis que tenéis que hacerlo. Así que bueno, nos despedimos desde aquí Sonidos Corales. De acuerdo, hasta pronto.